a Colectiva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en lo demás. Es silencio. Programa número 14. Vamos a estar todos los viernes de 19 a 21 hablando sobre tecnología, derecho informático, hacktivismo, desde un punto de vista más social al que estamos acostumbrados habitualmente. Mi nombre es Rodrigo Iglesias y voy a estar al frente de los micrófonos. Hoy está Alan con nosotros, que nos está operando. Liana, obviamente, se tomó un descanso y está Alan está degustando las exquisiteces que he traído. Y bueno, Liana, te las perdiste. No, vamos a traerle, vamos a guardarle un poquito a Liana también. Esto, nuestra idea es crear un espacio amable, de amistad, sin ningún tipo de riesgo ni de cuestionamiento a hacer algo mal. Al contrario, estamos todos para aprender un poco, para charlar. Porque una vez me dijeron, che, ¿sabes lo que daría yo por estar en una charla con ustedes? Escuchar de las cosas que hablan. Bueno, esa es la idea que estamos tratando de llevar hace bastante tiempo. Ya 14 viernes. Y que sea un living, que sea un espacio amable, que escuchemos un poquito de música, que hablemos entre amigos sin ningún riesgo a perdernos, a que algo pase mal. Y obviamente, hoy, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo en esta forma de preguntarnos y repreguntarnos todas estas cosas? Bueno, hoy vamos a tener noticias, vamos a tener también lo que es la cartelera sobre un evento, vamos a analizar un evento puntual que tuvo esta semana. Luego vamos a estar hablando con Esteban Magnani, que sacó un nuevo libro y está presentándolo por todo el país, un libro que se las trae. La verdad que lo pueden descargar, lo pueden comprar, pueden compartirlo, pueden hacer un montón de cosas, que se llama La Jaula del Confort. O sea que eso ya va a estar hablando Esteban en un ratito, en La Jaula del Confort. La verdad que recomendado justo ahora que se vienen las vacaciones. Viste que mucha gente se lleva libritos y todo, bueno. Hay que pispearlo en PDF, el EPUB, y después si gusta comprarlo y llevártelo de vacaciones si te vas, y si no, en el patio de tu casa te lo lees, porque pinta bueno. Ya yo vengo leyendo otros libros de él y muy buenos. Después vamos a hablar sobre un tema bastante controvertido que estuvo un fallo, que pueden encontrar el fallo en eldiariojudicial.com, sobre la extracción forense no es pericia. La verdad que algo bastante interesante. Vamos a ver las dos cosas. Vamos a hablar con Fernando Villares, el ingeniero Villares, que es perito. Ya habló, estuvimos charlando con él varias ocasiones, ya todos lo conocen. Y también con Bárbara Peñalosa, que también estuvo charlando con nosotros, ella es de Mendoza, sobre las cuestiones de este fallo, pero en el área legal. O sea que vamos a ver la parte técnica y la parte legal de un fallo muy cuestionado, porque ustedes dirán, ¿qué cuernos tiene que ver esto de la extracción forense si no es pericia? Bueno, hay una cuestión bastante grande ahí que ya vamos a hablar con ellos. Y por suerte, eso vamos a intentar hacerlo en 2 horas. O sea que vamos a estar hablando largo y tendido entre todos nosotros. Esto va a ser nuestro querido programa. Ahora vamos a arrancar con lo que es la música. Vos sabés que yo estuve escuchando a Los Rodríguez, programa que está en esta misma emisora con Liana y su papá, donde abarcan todo lo que es rock nacional. Y yo venía viendo después del programa, vos sabés que puse toda música internacional. Entonces dije, bueno, así como hicimos 3 de Guns N' Roses, 3 de mujeres, 3, bueno, este programa 3 de las cosas que más me gustan a mí del rock nacional. Y espero que sean de su agrado también, pueden comentarnos. El primer tema que vamos a escuchar es del Indio. En realidad es de Los Redondos, pero es la versión del Indio en Tandil en vivo de 2016. Nuestro amo juega al esclavo. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Se abre todos los días a pura muerte, a todo gran poder. Violencia es mentir. Bien, seguimos en Lo Demás es Silencio. Ya estamos en las 19:10. Recuerden que pueden llamarnos a nuestro número fijo al 751-20095, dejarnos un mensaje de WhatsApp al 1549479846. Pueden escribirnos un correo electrónico a lodemasesilencio@raizap.net. También pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter. Nuestro Twitter es @lodemessilencio. Y si no, si ustedes andan por el barrio de La Paternal, pueden escucharnos en su radiotransistor, en el 102.5 de su dial, donde van a estar escuchando la radio habitualmente. También por internet en www.lacolectiva.org.ar. Tiene un montón de cosas para escribirnos, mandarnos, comentarnos y esas cosas que a uno le gustan, que ustedes acaban de escuchar el separador de La Cartelera. ¿Qué es La Cartelera? Bueno, justamente ese evento que está en tu semana, está en tu agenda, que vos podés decir, che, yo tengo una charla que le quiero comentar cómo viene, cómo va, de qué voy a hablar. Bueno, este es el espacio donde ustedes pueden decir lo que van a hacer, comentarlo, publicarlo, publicitarlo, criticarlo, o lo que vieron, o lo que fueron a ver. La verdad que esta semana hubo un evento que para mí es muy importante. Yo fui al segundo un ratito, el primero no fui y este tampoco. El foro del tercer foro de cibercrimen organizado por la policía de la ciudad, las tecnologías al servicio de las personas y no tanto, es el eslogan. Entonces uno, esto fue el 27 de noviembre en el Teatro San Martín, ahí en Avenida Corrientes en 1530, y uno empieza a ver la grilla de las charlas. ¿Cómo vengo hoy? Ahí estamos. Puede pasar. Entonces, estábamos con la grilla de las charlas y empezamos a ver muchas cosas raras. ¿Y hay qué decimos cosas raras? Ustedes dirán, si vos viste cosas raras nosotros, ¿qué nos queda? Bueno, quedan cosas así bastante interesantes, porque empezamos a ver cuestiones ya en la grilla semanas antes, donde ustedes habrán escuchado en este mismo programa cuestiones de allanamiento a distancia que están prohibidas por ley. No, de hecho quisieron modificar los códigos procesales, los códigos de fondo, tanto acá como en distintas provincias. Por ejemplo, en Santa Fe, el ex vicegobernador puso un proyecto de ley para habilitar el allanamiento a distancia. Escucharon acá a jueces de la ciudad, a ONGs, a profesionales, a técnicos, a peritos, diciendo esto no está bueno, esto no solo vulnera derechos humanos, sino que perjudica a la investigación porque da muchas falencias técnicas y uno dice, bueno, si es controlado el asunto del allanamiento, puede ser hacer que se cuiden vidas y demás. Bueno, no es tan así. Es más difícil después hacer válida la prueba. Y o casualidad encontramos justo una de las charlas diciendo técnicas de adquisición remota de evidencia digital. En lo que en buen castellano entendemos como allanamiento a distancia. O sea que la policía es un evento donde muestra cómo hacer delitos. Qué raro, ¿no? Bueno, esto no está bien. Está verdaderamente mal. Lo que también estuvo mal es que, ustedes se acuerdan que el viernes pasado estuvimos hablando con Marcos Mansueti, que él tiene una visión crítica de muchas cosas y que plantea modificaciones y avances. O sea, no lo hace con un nivel crítico de decir, bueno, voy a insultar a estos porque me gusta. No, él busca la crítica, lo analiza y le muestra el camino para dónde deberían ir a su criterio y sinceramente muchas veces coincido con él. Entonces él fue al tercer foro de cibercrimen, ahí al Teatro San Martín, y escuchó a Enrique del Carril, que es, para que tengan una idea, el encargado de las investigaciones judiciales, del Centro de Investigación Judicial, que está a cargo del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, no solo que pidió que no se revisen un montón de cuestiones periciales, ¿sí?, que no hacen falta, porque hay personal capacitado, cosa que el Código Procesal Penal a nosotros nos pide que revisemos, que participemos, que pongamos perito y demás, o un asesor técnico en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podemos poner las dos cosas. Y hasta el mismo imputado puede estar en la pericia. Sino que dijo que había muchos abogados metidos en el delito informático. Que somos metidos. Así como lo escuchan. O sea que, sinceramente, el repudio mío y de un montón de gente del sector a esos dichos, esperamos una retractación pronta, tanto de profesionales como de profesionales del derecho, como profesionales ingenieros, informáticos y demás que se dedican a hacer pericias, porque la gran mayoría de los peritos que trabajan para el Ministerio Público Fiscal de CABA no tienen título habilitante. Entonces, si no tendrían título habilitante, no fueran miembros de la fuerza, no podrían ser peritos particulares. Esto es todo un tema, toda una cuestión ideológica y filosófica, si deben tener títulos, si pueden ser idóneos y demás. Pero lo que sí sabemos es que el control judicial debe ser total en la pericia, en la adquisición, y las garantías procesales y los derechos humanos son necesarios. Novedades. Y ahora sí, ya arrancamos nuestras novedades. Esta semana, la verdad, fue de show, porque hackearon Prosegur, Cuando digo hackearon Prosegur es para que me entiendan, y alguien que recién está enganchándose en Lo Demás es Silencio. Bueno, en realidad lo que hicieron fue un ataque de ransomware, es decir que se les bloqueaban todas las máquinas y tenías que pagar en España en un principio. Es decir que supuestamente es el mismo ransomware que afectó a Everis. Ahora vamos a hablar de Everis también para decir qué es lo que pasó. Prosegur, la empresa de seguridad, tuvo un tema de incidencia de seguridad informática donde se le bloquearon todas las máquinas de España y fueron desconectando todos sus servidores a nivel mundial. O sea que cortaron el ransomware desconectando la conexión entre ellos, su red propia. Ahora acá el problema es bastante, bastante más serio. Y de hecho la gente de la colectiva lo sabe muy bien y la gente de Antena Negra también lo sabe muy bien. Porque Prosegur, esta empresa hermosa de seguridad, tiene a cargo en Argentina las alarmas de todos los bancos. ¿Sí? Transmiten en el canal 20 de TDA, por eso, ¿se acuerdan el allanamiento que tuvo Antena Negra? Donde rompieron el primer servidor de TDA con Linux. ¿Sí? Bueno, eso fue la misma policía, por pedido de un juez de una denuncia de Prosegur. O sea que Prosegur no sabemos si está manteniendo servicio o no en Argentina, con el pequeño detalle que Prosegur brinda la seguridad del bancaria física con sus alarmas. Esto, por lo menos el Buenos Aires CECIR debería emitir un comunicado o algo diciendo, es el Centro de Seguridad Informática del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería indicar si hubo un ataque de ransomware o no. El otro problema es que Prosegur no está obligada a decir o informar si tiene algún problema de seguridad o no, informática, claro, como por ejemplo si lo tiene en la Unión Europea. Por esto es que nos enteramos. ¿Se hará la modificación en los próximos 6 meses? No lo sé, pero hay que hacer la modificación legal para que sea obligatorio que las empresas empiecen a informar estos problemitas de seguridad, ¿vio? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que esta empresa que tiene el mismo ransomware, parece ser, que es Everis? Everis es la que gestiona todas las cuestiones de seguridad informática del Estado Nacional. Por ejemplo, el sistema de expedientes. Bueno, no solo lo gestiona y tuvo un ataque de ransomware y no se sabe qué va a pasar, sino que nos fuimos a enterar que no hay backup. Ustedes dirán, ¿qué es el backup? Bueno, es esa reserva que uno se hace, esa copia de seguridad de todos los archivos. ¿Me van siguiendo? Vamos a hablarlo un poquito más claro. Everis no hace una copia de seguridad de todos los sistemas y datos del Estado que maneja. Por ejemplo, los expedientes que maneja el Estado. Las licitaciones, los pedidos de acceso a la información, la información que uno va subiendo a las distintas formas del Estado. Esto es lo que contrataron en estos últimos 4 años, que esperemos que en un futuro no muy lejano, estamos hablando a partir del 11-12 de diciembre, esto se empiece a cambiar, porque sabemos que no está bien, está mal. No cambiemos de empresa, cambiemos el formato. ¿Queremos hacer un desarrollo? Hagámoslo, pero hagámoslo bien. Esto fue una de las cosas más importantes de los últimos tiempos. Ahora, ustedes van a decir, ¿sabes qué, Rodrigo? Mirá, a mí me interesa saber cuestiones sobre el Black Friday. ¿Qué es esto? Bueno, la verdad es que hay una rebaja en la venta de productos, supuestamente. Siempre van a ver en distintas redes sociales donde un producto salía 3 pesos, después pasó a salir 10 y ahora sale 4. Entonces, en verdad, aumentó en vez de bajar. La verdad es, si yo quiero comprar en el Viernes Negro, ¿qué cuestiones de seguridad informática tengo que tener en cuenta como cualquier hijo de vecino para tener ese cuidado? ¿Uno no va contando la plata en la calle? Bueno, esas medidas de seguridad también tenemos que tenerla en la web. Bueno, vamos con 6, que son bastantes. La primera, fundamental, no introduzca su número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza. Utilice siempre su sentido común, vital, capa 8. Nosotros, los humanos, somos el principal problema de seguridad. Y en caso de duda, no realice la transacción. 2. Asegúrese que sea un sitio seguro. Pero yo estoy seguro que es seguro. No. Fíjate arriba a la izquierda de tu navegador de tu web, tu navegador web de en tu notebook, en tu laptop, en tu computadora de escritorio, y trata de chequearlo en tu celular si haces las compras a través del celular, que tenga el candadito y que te diga señor HTTPS. Si bien no es seguro al 100%, es un poquito más seguro, bastante más seguro que un sitio que no lo tiene. 3. Verifica regularmente los cargos recibidos. ¿Compraste? Ok, buenísimo. Vamos a ver los consumos. ¿Cuánto tengo? Compré a Don X tal cosa. Fíjate que ese Don X te cobre una sola vez y que tengas una sola compra. Si tuviste más de una compra, de no solo de Don X, de YZW, hacer stop debit, denunciá y te tienen que reintegrar el dinero. Para eso tenés defensa del consumidor y para eso tenés todos los servicios de todo a lo largo y ancho del país, todas las fiscalías, todos los centros de denuncia. Si te pasa algo así, andá y decí que te estafaron, que tenés un problema de estafa informática. No necesitan abogado, no necesitan nada, esto corre por fiscal, después van a necesitar un abogado, pero con la denuncia penal ya caminando va muy bien, porque hay que resguardar la evidencia siempre. 4. Utilicen plataformas intermedias de pago con tarjetas prepago o con saldo reducido. ¿Sí? Esto de tarjetas prepago acá en Argentina mucho no se está estilando, pero por ejemplo en PayPal vos podés cargarle plata y después podés hacer la transacción. Detalle, pum, paréntesis. Paréntesis. PayPal fue suspendida para hacer transacciones desde Argentina. El cepo cambiario, que ustedes lo ven, también afecta a PayPal. Es decir, van a poder comprar con la tarjeta directamente, pero no a través de PayPal. Guarda, OJ. 5. Siempre que sea posible, establezca un doble comprobante para aprobar la transacción. Esto, la verdad que cuando vos tenés el código, la tarjeta de coordenadas, el token y demás, bueno, eso es para hacer transferencias. Para hacer compras, la verdad que muchas veces yo no lo vi. Ahí Alan me mira y me dice, ¿sabes que yo tampoco? La verdad que yo, para hacer transferencias, sí, token, tarjeta de coordenadas, la clave del cajero, la clave del 28.500 claves. Y siempre el comprobante dice, sujeto a nuestro reclamo. Fíjense que cuando ustedes sacan, hacen alguna transacción en el cajero, tiene una sigla abajo. Bueno, esa sigla es sujeto a aprobación o desaprobación. Conserve siempre el ticket o justificante de la transacción de cualquier tipo de compra. Bueno, acá en nuestro derecho les vamos a decir que lo pueden tener en formato papel, lo pueden tener en formato digital, que valen lo mismo. Y si ustedes compraron con tarjeta de débito o crédito, van a tenerlo siempre en sus consumos, lo tienen registrado siempre. Y por último, hay estrategias para evitar el fraude en informático, el famoso y nunca bien ponderado phishing que nos da de comer a todos, hay que decir la verdad, policías, abogados, delincuentes, a todos nos da de comer el phishing. Bueno, el phishing, ustedes, hay un punto muy importante y esto hay que aclararlo bien, el phishing es una estafa lisa, burda y llanamente, pero a través de internet. Cuando ustedes escuchan hablar, no, le hicieron ingeniería social. Bueno, esa ingeniería social es un ardid, lo que entendemos nosotros por ardid en derecho. Esta ventaja que uno hace, este engaño, para tomar una ventaja, y esa ventaja tiene que ser económica, y esto es el phishing. Yo te envío, por ejemplo, un mail diciendo que soy de tu tarjeta de crédito, de tu banco, solicitando que entres a un link para cambiar tu usuario y contraseña. Y ahí, en vez de entrar a ese banco, entras a una página que yo te mandé, que es igual a la de tu banco, pero la dirección es distinta. Vos pones tu usuario y contraseña y me lo acabas de dar. A través de eso yo puedo hacer las distintas compras. Eso es una de las formas de phishing. Pero básicamente, para que se entienda, es nunca pongas tu usuario y contraseña si no es un sitio seguro, si no estás completamente seguro. Y tu banco jamás te va a pedir tu usuario y contraseña. Te va a pedir seguramente que lo cambies. Pero, ojo, chequea no una, 100 veces, que sea la página de tu banco, que entraste a tu banco, que no uses páginas, compus públicas para hacer esto. Usa tu compu privada. Si no tenés una compu, trata de que sea de tu amigo, tu amiga, el vecino o la vecina, que sea alguien de tu confianza, y no hagas estas transferencias ni absolutamente nada de este tipo en máquinas públicas, ni usar internet público. O sea que, ahí Alan me quiere decir algo. Que no quede grabada ninguna clave en el explorador. Absolutamente, absolutamente. De hecho, vamos a hablar el viernes que viene cómo borrar esto, porque hay cosas importantes que uno dice, che, vos sabes que busqué un montón y Google te mantiene el historial y tenés todos los historiales de navegación, conservación de claves y absolutamente todo. Y de hecho también viene bien, ¿sabes para qué, Alan? Para los asistentes. Siri, Alexa, el asistente de Google y demás. Todo lo que vos decís te lo graba, te lo almacena. Y vos imagínate si tu contraseña es blandita, onda, el perro que tenías de chiquito, o River 123. Tenés que fortalecer un poquito tus claves y contraseñas. Vamos a hacer un mini bloque para el viernes que viene sobre esto, ¿sí? Así estamos más tranquilos. Y esperemos que estas noticias que yo les voy leyendo, que vamos comentándolas y demás, les generen un ida y vuelta, generen un feedback, entiendan que este es el momento para escuchar un ratito y decir, bueno, a ver qué hay, a ver qué podemos hacer, algo más pequeño, con algo que sea que te plante la duda. Nosotros ya en estas novedades estamos felices. Así que ahora nos vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con más. Lo demás es silencio. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. ...19.30, seguimos en Lo Demás Es Silencio... ...y como siempre, 20 grados, hoy hizo 30... ...llovió, se largó una tormenta bastante grande... ...lloró el cielo... ...ahora estamos en 20... ...va a subir un poquito, no va a bajar... ...así que a las 22 está pronosticado unos 25 grados... ...y se va a mantener así... ...y la verdad que mañana ustedes saben que... ...ya vamos a tener... Una máxima de 28 y una mínima de 17 con mucho, mucho, mucho sol. Ahora estamos en comunicación. Teléfono, Rodri. Sí, teléfono. Estamos con Esteban Magnani, uno de los mejores periodistas de tecnología del país, si no el mejor. Para mí está entre los mejores dos. Buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con esa presentación, qué presión, ¿eh? Ah, ya, hay que mantener la vara. Vos sabés cómo es esto. Yo confío en vos. Hace por lo menos 3 años que creo que estás ahí, ¿eh? Si no sos el mejor, pega en el palo. Bueno. Y ahora estamos con algo muy lindo que... estás presentando un nuevo libro. Exactamente. Sí, sabes que te escucho muy, muy bajito. A ver, ahora sí estamos un poquito mejor. Bien. Ahí me estás escuchando un poquito mejor. Un poquito mejor, sí. Bárbaro. Estamos presentando un nuevo libro. Y contanos un poco qué es esto de la jaula del confort. Juega con esta idea de que estamos en un espacio muy confortable, muy mullido, que se anticipa a lo que nosotros creemos, que nos facilita la vida, que nos vuelve más ambiciosos porque nos resuelve tantas cosas, nos da la sensación de que tenemos todo ahí disponible a mano, ¿no? De una película en casa sin movernos, que nos traigan algo para comer, que nos metemos en una red social y conseguimos pareja o una noche de sexo, vamos a conseguir trabajo, vamos a comprar lo que queremos o vender lo que queremos. Y solucionismo tecnológico. Sí, vamos a resolver todo de esa manera, y en realidad también estamos creando una jaula, porque en ese intercambio nos desnudamos mucho. Ajá. Nos mostramos, nos exhibimos, y de alguna manera lo que han descubierto estas empresas que nos generan tanto confort es que somos manipulables, ¿no? Que cuando tenés suficientes datos se puede hacer una radiografía del inconsciente colectivo a escala, y se puede segmentar a la gente y empezar a probar, ¿no? Como en un gigantesco laboratorio, pequeños estímulos para ver qué generan, qué respuestas hay, una interrupción permanente para obligarnos a pensar en cosas que por ahí no nos habíamos propuesto antes, y al mismo tiempo con un montón de aplicaciones, redes sociales, plataformas que están compitiendo por nuestra atención, por lo cual tienen que afinar cada vez más sus mecanismos para lograr que les demos el tiempo que ellos necesitan para poder monetizar y ganar dinero. ¿Cómo monetizan? Bueno, el primer gran modelo exitoso, que es el desafío de Google, ¿no? Google sí. Se forma en el 98, con detrás de su algoritmo PageRank, que es el algoritmo de búsqueda, y tenían el gran problema justamente de no saber cómo hacer plata con ese buscador, porque el buscador se va afinando en la medida que nosotros lo usemos, y para que lo usemos tiene que ser gratuito. Si nos cobran, lo vamos a usar menos, con lo cual el algoritmo se vuelve menos eficiente. Y a pesar de que Page y Brin, los fundadores de Google, habían jurado que no iban a poner publicidad, dicen, bueno, vamos a utilizar la publicidad para monetizar este servicio. Lo cual es bastante paradójico, porque un algoritmo muy bueno, digamos, montado sobre una tecnología como Internet, que revoluciona todo sí. Lo que entendíamos por tecnología, es decir, lo mejor de los cerebros humanos, lo más innovador y demás, cae en un modelo de negocios que tenía más de 100 años de antigüedad, en el cual estaban basados la mayoría de los medios de comunicación masiva. Es decir, que algo que hacía algo distinto se empieza a comer la torta de los medios de comunicación masiva, y ahí empieza una larga serie de efectos colaterales de este modelo de negocios basados en datos, y que van a seguir ocurriendo con los siguientes modelos de negocios que van a ir surgiendo, y que van a seguir afectando también a otras empresas y produciendo un desequilibrio, porque son muy eficientes. Por ejemplo, en el caso de la publicidad es muy claro. Vos pensás que un medio de comunicación masiva tiene que gastar mucho dinero para producir contenidos y que esos contenidos produzcan atención, que es la que después se ofrece a los avisadores. En el caso de empresas como Facebook o Google, la atención la producimos nosotros mismos, porque los contenidos los producimos nosotros. Subimos fotos, hacemos búsquedas que dan información a Google. Entonces se devalúa mucho el costo de la publicidad, no es tan caro producir atención, y de esa manera los medios tradicionales no pueden competir. Y eso es lo que va pasando con otros rubros, y de distintas maneras las empresas tecnológicas, financiadas por un poder económico muy grande, ¿sí? El poder financiero en los últimos años encontró en las telecomunicaciones, digamos, un nuevo tercer mundo, una nueva conquista del oeste, un nuevo glifosato, como lo quiera llamar, nuevas lógicas extractivistas donde aplicar esos recursos y desarrollar herramientas que nos cuesta todavía concebir y que van cambiando día a día. Bueno, vos sabés que en Argentina el cuarto recaudador a nivel país es las telecomunicaciones. Y cuando uno ve eso y escucha la noticia de que Movistar va a poner en venta sus filiales de toda Latinoamérica, dice, ¿tan poca cosa es? Y lo que pasa es que en muchas de las empresas que ofrecen la infraestructura y los servicios de telefonía y demás, en realidad tienen el grave problema de que ven pasar el negocio grosso, digamos, el negocio realmente interesante por sus cables, pero ellos pueden morder muy poco de ahí, es muy poco lo que pueden sacar de ahí. Poco a poco van tratando de quedarse con los datos, de blanquear, qué sé yo, Telefónica en España hace un par de años empezó a ofrecer una herramienta en la cual reconocía directamente que estaba monitoreando la actividad de sus usuarios, a los cuales les ofrecía un servicio que supuestamente era privado, donde se garantizaba cierta privacidad. Y bueno, que ellos también quieren meterse en el negocio de los datos. De hecho, estoy leyendo un libro que lo que dice es eso, que el negocio de los datos está formando una nueva clase social, los vectorialistas lo llama, que lo que hace es ser una nueva clase dominante, y que todos están apuntando ahí, que las industrias petroleras, las industrias de fabricación de aviones, los grandes retailers y demás están empezando a explotar el poder de los datos para transformar su negocio en otra cosa, que ya no tiene que ver tanto con la producción, sino con la gestión de los flujos de la información para poder vender más y más. Recién estábamos hablando de cuestiones de perfilamiento, de modificar conductas, de generar necesidades. Esto ya lo vimos en varios documentales. ¿Está siendo tu libro La Jaula del Confort yendo hacia el Big Data y la inteligencia artificial? Sí, sí, sí, sí. Porque los datos con la inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es encontrar correlaciones y prever determinados comportamientos, chequear a ver si ese comportamiento realmente se produce, es lo que está haciendo es eso, digamos, prever el comportamiento futuro de las personas estadísticamente, ¿no? De forma estadística, no individualmente. O sea, no son, lo que vengo diciendo yo es, no somos marionetas directamente y necesariamente, pero en los grandes números vos sabés que si la gente tiene determinado perfil, es más probable que se le pueda estimular para que haga determinada acción. En el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, sí, justamente. Lo que se hizo fue encontrar gente persuadible, ¿sí? Y que si vos la persuadías de ir a votar, lo más probable era que votara a Trump, porque sus amigos votaban a Trump, porque tenía perfiles de consumo similares a los de Trump, porque leía más o menos las mismas notas que los votantes de Trump. Y entonces a eso se apuntó específicamente la publicidad y los mensajes y las notas y los fake news, sabiendo que ahí había un terreno fértil, con lo cual vos sos mucho más eficiente. En vez de poner una gigantografía en una esquina que ve todo el mundo y que cuesta muchísima plata, vos le dirigís pequeños mensajes muy baratos, específicamente aquellos que se los querés decir. Y además los podés segmentar, podés decir, este quiero que vea esta noticia, este otro quiero que vea esta otra noticia, en base a cuáles son sus características de personalidad. Y con el tema de los bots, viste el tema este que lo vimos en redes sociales, salió en muchos lugares, el tema de caricias significativas desde Hurlingham. Sí. ¿Esto también entra en lo que es la modificación de los perfilamientos de las personas que pueden ser manipulables? Sí, totalmente. O sea, los bots en Twitter específicamente es uno de los nichos, uno de los espacios en los cuales se discuten las narrativas de sociales, ¿sí? No es el único, ni mucho menos. Sigue, no, para nada. Sigue existiendo la radio, sigue existiendo los diarios. Pero en la medida en que más y más espacios de intercambio social se dan en plataformas, más fácil es manipular esos intercambios para dar la sensación de que, por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que sí se puede, y o que tal es un chorro, o entonces vos generás, es como estar en una plaza en la cual vos no te puedes dar cuenta si la gente que grita es de carne y hueso son parlantes, ¿sí? Porque es un espacio virtual, entonces vos no les ves la cara. Y ese griterío te da la sensación de que vos formás parte, o que tendrías que tener ganas de formar parte de ese, de esa comunidad que está ahí entusiasmada y activa y peleando por algo que en lo que cree. Y bueno, y eso es digamos, eso retroalimentado por medios de comunicación que también favorecen ese mismo tipo de narrativas y demás, empiezan a generar las grietas. ¿Por qué? Porque cada uno vive en una realidad distinta donde lo que consume no es lo mismo que lo que consume el que está al lado, ¿sí? Lo que yo veo es probablemente que está decidido por un algoritmo en muchos casos, en la medida que utilice plataformas digitales, es muy distinto de lo que ve el tipo que está al lado. Y de esa grieta, de esas burbujas distintas que no se tocan, lo que te empieza a pasar es que decís, pero este tipo es un tarado, ¿cómo puede ser que piense esto si todo el mundo está pensando otra cosa? Y ahora cuando vos presentás el libro, vos haces todo este análisis a través de lo que es Big Data, negocios, sociedad y neurociencia. En un momento hablás de multitasking. Uh-huh. ¿Qué es el multitasking? Bueno, el multitasking es poder hacer muchas tareas al mismo tiempo, ¿no? El famoso caminar y comer chicle. Ajá. El tema es que es muy lindo lo que dice Byung-Chul Han, un filósofo coreano que vive en Alemania, que lo que dice es que en realidad el multitasking era una necesidad del hombre primitivo o del animal. El hombre primitivo o el animal, cuando están tomando agua, tienen que fijarse que ninguna cría se les ahogue, que no venga un predador, que no se le venga la noche porque no va a poder volver a su refugio. Tiene que estar evaluando todas estas cuestiones al mismo tiempo, porque le pifian una y se muere, digamos, se lo come alguien, o se muere, o se ahoga, o no se reproduce. O sea que tiene un riesgo de vida. ¿Cómo? Tiene un riesgo de vida. Tiene un riesgo de vida. Dice Byung-Chul Han, en realidad, cuando el hombre descubre el fuego, ¿sí? Y eso lo hace sentir protegido, cuando descubre ciertas armas, logra construirse una casa que lo proteja de la lluvia y del viento, que tiene vida comunitaria, que le permite que alguien cuide a los chicos, entonces se pueda concentrar en otras cosas, ahí es cuando surge la posibilidad de desarrollar la tecnología, las artes, las ciencias. ¿Por qué? Porque se puede concentrar en algo. En realidad el hombre profundiza cuando se puede concentrar en algo y dedicarle el tiempo necesario. Cuando nosotros hacemos este supuesto multitasking, que es bastante discutible incluso desde la neurociencia, esta idea de que podemos pensar conscientemente en dos cosas a la vez, en realidad lo que hacemos nosotros normalmente es hacer un montón de cosas que son inconscientes, y una en la cual, en el mejor de los casos, le estamos dedicando nuestra conciencia para poder hacerla. O sea, cuando vos, no sé, aprendés a jugar al tenis y vos tuvieras que pensar todos los movimientos que haces para poder pegarle bien a la pelotita, sería imposible. Entonces lo que vos haces es repetir mucho eso para automatizar la mayoría de las tareas y dedicar tu concentración, más que nada, qué sé yo, a decidir una estrategia. Pero el resto está automatizado. Entonces, lo que se pierde con esta idea de que, soy multitasking, sí, es la posibilidad de profundizar en las cosas y hacerlas, digamos, por ejemplo, con espíritu crítico, con capacidad de abstracción. Uno de los ejemplos que yo cito en el libro es qué es lo que ha ocurrido con la lectura. Claro. La lectura en la actualidad tiende a ser cada vez más en forma de Z, ¿no? Lees la primera línea, cruzás en diagonal, ¿sí?, el texto buscando algunas palabras claves y lees la última línea. Con lo cual, vos podés procesar muchísima más información que si leyeras concentradamente cada una de las páginas. El problema es que en esa lectura superficial vos perdés procesos cognitivos más profundos que están vinculados justamente a la lectura concentrada y que tienen que ver con el pensamiento abstracto, tienen que ver con el espíritu crítico, tienen que ver con incorporar ciertos mecanismos lógicos y otras cuestiones que son las que desde la educación, por ejemplo, se intentan desarrollar estimulando la lectura. O sea, la lectura no es solamente la información que vos incorporás en la lectura, es toda una serie de procesos cognitivos que se incorporan a través de la lectura como efectos secundarios, si querés. Y todo eso está tendiendo a perderse, porque hay mucha lectura, eso es cierto, pero esa lectura es superficial. Es una lectura que lo que trata es de procesar cantidad y no calidad. Y eso tiene efectos. Y eso está ocurriendo, como te decía antes, en un laboratorio a escala mundial, cuyas consecuencias estamos empezando a vislumbrar y nos asustan, pero que todavía no conocemos en toda su dimensión. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Che, ¿dónde están vendiendo tu libro? Mira, mi libro está... Sé que ya llegó a un par de librerías, está medio demorada la distribución. Ajá. Sé que está en Jenny, sé que está en Hernández, pero sobre todo está disponible en Internet, justamente, porque ese potencial de Internet sigue siendo interesante. Que porque lo publiqué con una licencia Creative Commons. Muy bien, una licencia. Entonces, libre. Claro, se puede descargar de estebanmagnani.com.ar para que todo el mundo lo pueda leer y, bueno, que el conocimiento florezca, se discuta, se lea, se desacuerde y se siga acumulando de la manera más democrática posible. Sí, la verdad que todos tus libros estuvieron publicados en Internet. Yo particularmente tuve la posibilidad de comprarte un libro en persona. Uh-huh. Después tuve la grata sensación de entrar a Jenny el Ateneo y ver tus libros en un estante y decir, qué bueno, yo conozco al autor, el autor regala el libro y si está bueno, voy y lo compro. Esa cuestión me pareció súper, súper, súper extraña, porque antes uno tenía otra metodología, era ir a comprar el libro y por ahí esperar a un evento como la Feria del Libro para poder conocer el autor. Estas cuestiones son completamente, y lo bueno es encontrarlo sin infringir ningún tipo de ley, encontrarlo disponible en la web del autor. Esto, claro, es fundamental. Entonces, sí, ahora que nos estamos yendo de vacaciones o que terminan el colegio, terminan las clases y demás, lo puedes bajar de internet, lo puedes ir a comprar si te gustó, lo puedes regalar para Navidad, para tu lo que sea, tus ganas de regalar algo. Es un libro súper recomendable, La Jaula del Confort. recién estábamos hablando cuestiones de neurociencia, cuestiones de Big Data, de manipulable tu voto de Trump en lo que fue Cambridge Analytica. ¿Ya se supo, se sabe algo en la anterior elección que Mauricio ha adquirido estos servicios? Y bueno, hay varias cuestiones. Lo más concreto es lo que salió en un informe provisorio del House of Commons de Londres, lo que sería como el Congreso londinense, una investigación sí. que se hizo para ver qué había ocurrido con Cambridge Analytica. Sobre todo lo que a ellos les preocupaba era el tema del Brexit, ¿no? De la campaña bestialmente sucia que se hizo para que el Reino Unido saliera de la Comunidad Europea. Y entre los papeles que secuestraron en las oficinas de Cambridge Analytica había unos que hablaban de una posible venta de servicios para una campaña antikirchnerista en la Argentina. Cuando le preguntan a Alexander Nix concretamente si eso se había ocurrido efectivamente, si habían tenido ese contrato, Nix dijo, Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica, dijo que ellos no podían dar información acerca de sus clientes y los contratos que habían tenido. Pero queda registrado que habían tenido una oferta por una campaña antikirchnerista, y de hecho muchos de los mecanismos que se usaron durante la campaña, sobre todo de noticias falsas y demás, son prácticamente un sello de Cambridge Analytica, y no solo de Cambridge Analytica, porque hay otras empresas. Cambridge Analytica la cerraron, le cobraron una multa creo que de $20,000, una cosa absolutamente ridícula, pero el crecimiento de las derechas en Europa y bueno, en el mundo en general, está muy vinculadas a Steve Bannon, que fue un asesor de Donald Trump, que de hecho llegó a trabajar durante su gobierno, que después bueno fue despedido, y es el que está paseando por Brasil con los Bolsonaro, tiene vinculaciones con Vox en España, el partido de ultraderecha que sacó el 15% de los votos en las últimas elecciones, Salvini en Italia, Orbán en Hungría, los sectores de derecha del Brexit que apoyaron el Brexit en Inglaterra y demás. Es decir, buena parte en Bolivia se crearon miles de cuentas y bots que requieren cierta experticia técnica para hacerlo y financiamiento. Evidentemente se está utilizando todas estas herramientas para fomentar para colaborar con algo que en realidad ya venía, porque solamente con Big Data no creas un fenómeno social, pero sí para exacerbar y potenciar a aquellos que en su frustración pueden empezar a creer que la solución pasa por el totalitarismo. Vos sabés que recién nombrabas a Brasil con Bolsonaro y toda su campaña. Vos sabés que en esta última campaña electoral tuve la posibilidad de hablar con algunos equipos informáticos y me decían que ellos temían que existe una campaña de desprestigio o de noticias falsas, así como la hubo en Brasil. ¿Vos viste algo de esta campaña en Brasil? Yo lo que sé es que en Brasil, en realidad, cuando se dio cuenta el sector del PT de lo que estaba ocurriendo, sí. La construcción desde el otro lado ya llevaba un par de años. Y que entonces no lograron hacer prácticamente ni siquiera reducción de daños, porque toda la maquinaria de transmisión de noticias falsas, toda cierta cultura acerca de que realmente el PT era el demonio, ya estaba muy instalado y era muy fácil explotar esos caminos que se habían ido construyendo con el tiempo. Para que te des una idea, una de las noticias falsas que circuló era que Haddad, el candidato del PT en lugar de Lula, cuando había sido intendente de San Pablo, había promocionado el uso de mamaderas fálicas para fomentar la homosexualidad entre los chicos. O sea, ese es el nivel de construcción que se había hecho para que algo así pueda tener algún tinte de verosimilitud. Entonces, sí, hubo un trabajo muy muy fino y bueno, el gobierno saliente en la Argentina se supo que contrató muchos expertos en inteligencia artificial, buscó tomar datos de ANSES, de AFIP y de distintas fuentes como para utilizarlos, supuestamente siempre en función de mejorar la comunicación del gobierno, pero era la frontera en nuestro país en general entre gobierno y Estado es muy delicada y seguramente esos datos se usaron para la campaña también. Vos sabés que yo ya leí tu libro, la verdad que a mí me encantó. Justamente hay algo que nosotros no estamos viendo porque no está acá, ¿sí? Que en breve va a estar algo de eso. Vos tenés un capítulo, un título muy lindo que es El precio del confort, y hablás de Amazon. Sí. Nosotros vemos a través de las noticias todo lo que es los términos de seguridad que infringe Amazon con los envíos en el día y demás, con sus camioneros y los problemas que tienen navidades y fechas así de compras masivas. Pero cuando tratás el precio del confort, ¿a qué te referís con Amazon? Bueno, que Amazon te ofrece por una cuota muy baja resolverte todo lo que sean tus compras. O sea, vos pagas una cuota mensual o anual y a partir de ahí tenés todos los envíos gratis. Y entonces, ese es el confort. El precio del confort es que después vos ya lo único que haces es comprar en Amazon y le das cada vez más poder para resolver todos tus problemas y ya ni siquiera indagás demasiado. Entonces, vos elegís el producto que en realidad te ofrece Amazon en la primera página. No mirás mucho más allá. Y eso le da un poder de decidir quién vende y quién no vende de una manera súper eficiente a Amazon. Y lo que empiezan a tener también ellos son los datos de quién vende qué, cuándo, a quién. Y esa información les permite saber cuáles son los nichos tentadores para entrar a competir ellos mismos con sus propios productos. Entonces, el día que llegue a Amazon es básicamente la concentración de todo lo que es venta al público en una sola mano de dinero que está concentrado, que en este momento está distribuido entre muchísimos vendedores. Ese es uno de los grandes éxitos de este modelo de negocios. Pensá, qué sé yo, en Netflix, ¿no? Netflix, divisas que nos cuesta muchísimo a los argentinos producir, se van hacia los Estados Unidos y que permitirían hacer un montón de películas argentinas, o sea, que también nuestra cultura se va perdiendo localmente. Entonces, lo que hacen estas grandes empresas, más que producir valor nuevo, es concentrar en muy pocas manos el dinero que antes estaba distribuido entre muchas personas. Y esa concentración fomenta la desigualdad con todos los problemas que la desigualdad genera, de inestabilidad política y social, que a su vez es explotada por la derecha, que dice que el problema son los vagos, los inmigrantes y demás, ¿no? Clarísimo. La última que te hago, y esta sí quiero profundizar un poquito. En un momento decís, la privacidad ya fue. Y ahí se me ponen los pelos de punta, porque mucho trabajo tengo encima en cuestiones de privacidad, y decís cosas que tenés, no razón, tenés la posta, ¿sí? Justamente cuando empezás a hablar de todas las cuestiones de privacidad y de empezar a ver que cada día es más difícil no ceder tus datos o que no los ceda un tercero por vos, es bastante, bastante difícil, ¿no? Y sí, es muy difícil, y por eso uno de los argumentos que uso es que la privacidad cada vez va a ser una cosa más cara, ¿sí? Porque, por ejemplo, para poder acceder a, no sé, descuentos en el supermercado Día, compra la tarjetita Día, entonces Día sabe qué es lo que yo estoy comprando individualmente, puede establecer cuáles son mis patrones de consumo y a partir de ahí establecer cuáles son los mejores precios. Si yo no navego con muchísimo cuidado por internet, van sumando datos acerca de mí, por ejemplo, cuando voy a sacar un pasaje de avión, y a partir de ahí, de los datos que tienen sobre viajes anteriores, cuánto pagué, cuál es el precio del dispositivo del que me estoy conectando y demás, decidir cuánto es lo máximo que me van a sacar y a poner el precio en base a eso y no a los costos del viaje en avión. La privacidad va a ser cada vez un bien más caro. No dar tus datos va a ser cada vez más caro. Y la gente que no tiene dinero, es como Rappi Globo. O sea, ¿por qué Rappi Globo tienen tanto éxito si ofrecen unas condiciones de trabajo pésimas? Porque hay suficiente gente desesperada por conseguir cualquier laburo que lo va a hacer. Entonces, se acepta el deterioro porque no queda otra opción. ¿O por qué tanta gente contrata Uber, aunque Uber en el largo plazo significa que una parte de la plata que vos pagues se vaya al exterior y eso va a hacer, sí o sí, menos demanda para vos, menos plata circulando por la calle? Y sin embargo, como estás tan necesitado, porque te sale un 30% menos, un 20% menos, vas a contratar a Uber. Entonces, en la necesidad reforzamos un círculo vicioso. Hay una frase muy linda que dice, ser pobres es muy caro. ¿Sí? Si sos pobre, tenés que gastar mucho más dinero que yo en garrafas de gas, en por supuesto, tus hijos que no se enferman más porque, no sé, tienen peores condiciones de vida, mala alimentación. Entonces, eso de alguna manera somos como una especie de país pobre que se va empobreciendo porque todo le sale más caro por su propia pobreza. Ahora, cuando vos ves que las leyes, por ejemplo, de la Unión Europea en cuanto a protección de datos personales van subiendo su vara y van siendo más proteccionistas, nosotros vemos que en Argentina tendemos al descontrol, a la no operatividad en cuanto a regular, mantener y preservar las leyes, por lo menos, en cuanto a protección de datos personales. Si bien lo estuvimos hablando ya casi dos meses, tres meses de esta situación, la gran mayoría de toda la gente le hacemos la misma pregunta y casi todos opinan igual. Nosotros les preguntamos si ven que el próximo gobierno, los próximos seis meses, en el próximo año, va a cambiar, se va a actualizar la ley de protección de datos personales, va a subir la vara, vamos a volver a ser país seguro en cuestión de datos personales como lo éramos antes para la Unión Europea. Y la gran mayoría nos dice, mira, a los seis meses, esto, no. A lo largo del año, no sé, ¿vamos a subir la vara? La verdad que no creo. ¿Vos cómo lo ves? Y no sé puntualmente cuáles son los planes del gobierno que viene, no tengo idea. Lo que sí me parece es que hay un proceso de problematización que está empezando a iniciarse y que esa problematización debería llegar a los que toman las decisiones para decir, para ver, el plan de país, el modelo de país que nosotros estamos pensando sí. Requiere, por ejemplo, la soberanía sobre los datos, no estar entregando los datos sobre nuestros ciudadanos, porque eso nos hace más manipulables incluso como nación. Y esto todavía estamos lejos, porque todavía estamos saliendo de la etapa de deslumbramiento de Internet. ¿Sí? Recién Snowden en 2013 y Cambridge Analytica hace un par de años dieron un cimbronazo, una sacudida que empezó a hacer que gente que antes celebraba cualquier cosa que venía de Internet empieza a decir, epa, pará, acá está pasando algo. ¿Sí? Bernie Sanders o Elizabeth Warren en Estados Unidos, precandidatos demócratas, están hablando de la necesidad de dividir a corporaciones como Facebook o Google porque tienen demasiado poder y están afectando la posibilidad de que la democracia realmente exista. Entonces hay una creciente problematización. Hay algunas plataformas que aceptan ciertos niveles de regulación razonables, qué sé yo, Netflix en Francia ya acepta las cuotas de pantalla, paga los impuestos correspondientes para la promoción del cine local, algo que todavía en América Latina no se está haciendo, ¿sí? Pero que por lo menos empezar a hacer esas regulaciones. Bueno, el paso siguiente, que es menos visible, es decir, bueno, pero pará, se están llevando los datos, ¿qué hacemos con ese tema? En algún momento lo planteó Dilma Rousseff con el nuevo marco civil de Internet, y claro. Y bueno, así le fue, ¿no? En general. Pero hay algo que está dando vueltas ahí y que Europa, ahí a los manotazos de ahogado, va planteando algunas cosas y que requiere un posicionamiento político que en este momento América Latina unida, que sería la forma de plantarse frente a eso, está muy difícil. Pero bueno, sí. Como país, algunas cuestiones de reducción de daños seguramente se puedan hacer, y eso va a depender en la medida de que se problematice y se visualice esta necesidad. Esteban, ¿algo más que nos quieras comentar? No, un placer como siempre hablar con vos, con la radio, y muchísimas gracias por el tiempo que le dedicaste a la jaula del confort. A vos, Esteban, te agradecemos muchísimo, la verdad que siempre nos puedas atender y charlar de estas cuestiones y que escribas un libro como el que escribiste, la verdad, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que se lea, que circule, que se discuta. Sí, por supuesto. Un abrazo grande, Esteban. Un abrazo. Y nosotros, vos quedate ahí, en lo demás de silencio, que nosotros vamos a una tanda. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hola, soy Quique de Ciervos Pampas Rugby Club, el primer equipo de rugby de diversidad sexual de Latinoamérica. El sábado 7 de diciembre, desde las 10 de la mañana, te queremos invitar a presenciar un encuentro de rugby único en Argentina, tacleando la homofobia.

cruzas en el Lollapalooza. Regálame tu beso y no te aflija, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo una impresión. Lo que pasaba era Fito Páez al lado del camino en el Lollapalooza. La gente en el gobierno no entiende lo que es Internet. Aaron Schwartz. Rodri. Y ya estamos en comunicación con el ingeniero Fernando Villares. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo vamos, Rodri? Buenas tardes, noches o lo que sea ya. Exactamente. Mira, te llamábamos justamente porque hubo un fallo que a nosotros nos pareció un poco grave. Que A varios. Dice algo así como que la extracción forense no es pericia. Ah, bienvenido al club. Exactamente, hubo un fallito bastante interesante. Fue la semana pasada, si mal no recuerdo. Correcto. ¿No? Que se hizo público. La Cámara del Crimen rechazó un planteo de nulidad contra la extracción de datos de un celular ordenada por un juez y sin notificar a la defensa. ¿Qué es esta extracción de datos? A ver, utilizaron, para el que no conoce, primero, obviamente los celulares y cualquier dispositivo electrónico pueden ser pasibles de extracción forense o de, obviamente, un análisis pericial en el hipotético caso de que estemos en una causa judicial o que no sean incautados, sean, digamos, en un allanamiento, sean retirados de nuestro poder para, obviamente, analizarlo y ver si tiene algún impacto en la causa en sí. La cuestión es que, obviamente, al periciarlos o al analizarlos, se tiene que utilizar un procedimiento, una normativa, un proceso, el cual, obviamente, tiene que estar debidamente notificado, por lo menos dentro de lo que son las buenas prácticas, dentro de lo que es lo que se considera el debido proceso, las garantías procesales, etcétera. ¿Por qué? Porque no es un proceso sencillo. Para explicar un poco a la gente, hay varias formas de extraer la información de nuestros aparatos. Ajá, ¿cómo cuáles? Uno es lo que se llama la extracción física, que es cuando uno conecta el dispositivo directamente a un aparato, le hace lo que se llama el montaje de los datos y los extrae bloqueándolos contra escritura, protegiendo completamente el dispositivo ante cualquier posibilidad de que sea adulterado o alterado. Te lo saca bit a bit. Si vos tenés, por ejemplo, un disco de 1 terabyte o un celular de 128 gigabytes, la extracción física completa te va a dar una imagen de 128 gigabytes en la cual el perito forense o el perito oficial va a analizarla con otro software y va a sacar toda la información, aún hasta la información borrada. Ajá, o sea que toda la completa, saca todo, absolutamente todo, no todo. Solo lo escrito, sino lo borrado, es decir que... Todo te recupera en un archivo el 100% de lo que tenías en la unidad. Incluso si está cifrada, lo que te va a producir el resultado es una unidad cifrada que para abrirla tendría que conocer la clave de cifrado también como el celular de él. Ahora, sí. En el hipotético caso de este, el otro caso que hay se llama extracción lógica. Ajá. Que lo que se hace es, a través de algún tipo de aplicación, ya sea corriendo sobre el dispositivo en cuestión, por ejemplo el celular, te permite bajar toda la información posible, pero, por ejemplo, con el celular encendido o con el celular con su sistema de almacenamiento montado. ¿Cuál es la contra que tiene esto? A ver, la extracción física, lamentablemente, como hoy todos los celulares casi siempre se cifran, no es tan viable en el 100% de los casos. Entonces la gran mayoría de las veces lo que se puede hacer es una extracción lógica, con lo cual tenés que tener prendido el celular, haberle puesto la contraseña en la gran mayoría de las veces, con lo cual si el celular buteó, se encendió y obviamente corrió aplicaciones, porque el celular apenas se enciende, corre las aplicaciones, inicia todos los procesos que tiene. Eso modificó el sistema de archivos desde el momento en que se le secuestró a la persona, por ejemplo, en el allanamiento. Con lo cual, hubo una modificación de la prueba obtenida, la cual no es la misma que se le extrajo al, digamos, en este caso, pues, por ejemplo, al posible, al imputado, al acusado, lo que sea. Ya no es lo mismo, se alteró la evidencia. Con lo cual, el proceso no es repetitivo, no se puede volver a repetir en las mismas condiciones, y la pericia o las garantías del caso no van a ser las mismas. Se modificó el archivo, se modificó el celular de alguna forma, y esta persona, digamos el acusado, no tuvo a su abogado presente, no tuvo un perito de su parte presente para poder garantizarle que nadie hubiera adulterado su aparato, su celular, por ejemplo, para plantarle una prueba. Recordemos que esto es un fallo de la Cámara del Crimen, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que sentará jurisprudencia, y la verdad que a nosotros nos parece una aberración. Uno puede decir, bueno, estas cuestiones es como pegarle un martillazo a la bala a ver si está dura. Algo así. Y algo sin así. Tener no recuerdo cuál había sido el caso tan famoso. No recuerdo si había sido el de María Belsunce, García Belsunce, perdón, el que habían destruido el proyectil. Correcto, y el perito fue inhabilitado para ejercer, para que entendamos un poquito. Exacto, bueno, está excelente el caso que vos planteaste. Sería algo parecido, porque en el momento que se hace una extracción lógica, lamentablemente no se está bloqueando contra escritura el dispositivo, y al no tener, o sea, a ver, está violando también dos principios normales en lo que es el derecho, que es primero, ante la duda, ¿quién tiene obviamente la duda razonable? Él, en este caso el acusado. El reo, indubio pro reo. En latín se le dice indubio pro reo. Ante la duda, siempre el acusado es al que se le da el beneficio, justamente para la redundancia, de la duda. Y el otro es el principio de igualdad de armas. La defensa tiene que tener la misma capacidad que la fiscalía. En este caso, obviamente, quien está acusando tiene más armas que la defensa, porque durante la adquisición forense del dispositivo no tuvo un perito de parte presente, ni a su abogado, ni su abogado estaba avisado de que se iba a dar este proceso. Entonces, obviamente, no hay igualdad de armas y se está violando justamente un principio, pues se le están quitando derechos al acusado. Después nos ponemos a ver si el acusado, porque acá hay un tema grave también. Todos dicen, no, pero si el acusado era un acusado de pedofilia o podía tener, era un delito aberrante. Peor. No importa, justamente más razón todavía para hacer las cosas bien y condenarlo como debe ser, con todas las garantías constitucionales del caso, porque hoy se puede tocar este caso a vos, donde capaz que está bien, el acusado realmente, bueno, se le encontraron pruebas y el perito que estuvo en ese momento, bueno, las encontró, se lo condena, bla, bla, bla. Pero mañana hay una persona que no nos gusta cómo piensa, que no nos interesa su postura política, o es un competidor en una elección o algo, le planto cualquier fotito o algo y podemos empezar a aprovechar hermosos resquicios que nos deja la ley, como por ejemplo que la tenencia simple de pornografía sea delito. De pornografía infantil, de explotación sexual de niños. Pornografía infantil, perdón. Justamente a eso iba una pregunta que te quiero hacer bastante básica, como para que entienda la cámara del crimen la diferencia entre evidencia digital y una fotocopia, que es el argumento que está teniendo en este fallo. Una prueba documental, como sería correcto. En este caso. Te hago una consulta. En esa extracción, yo de forma previa puedo ingresar al teléfono, modificar esa evidencia, modificar los archivos de log, los registros de ingreso, y luego hacer la adquisición forense sin que nadie se entere de mi hecho anterior, o es... Por supuesto que sí. O sea que lo puedo hacer. Ese es el tema. Ajá, ¿cómo sería? Si no tenés el debido control, en este caso, por parte ya sea del abogado o de un perito de parte, un delegado técnico de la defensa, alguien con una mala intención, en el momento en que abriste el archivo, en vez de utilizar el UFED, como se hizo en este caso, en el modo de adquisición, al no tener nadie que te controle de la contraparte, y vos podés abrir, modificar alguna fecha, lo abrís con una computadora con una fecha de hace 20 o 30 días, jugás con las fechas del dispositivo, le alterás algún dato, lo podés rutear, entras en modo root, podés hacer lo que a vos se te antoje, plantarle fotos de pornografía infantil. A ver, por supuesto, no estamos diciendo que la cámara en este caso está compuesta por jueces que van a hacer esto, o que todos los fiscales o que todos los peritos lo hacen, porque estaríamos obviamente también acusando a todas las personas de la otra contraparte. No, por supuesto, pero entendemos que el fallo que está habiendo, lamentablemente... Pero te deja la puerta abierta que eso pase y que nadie pueda revisarlo ni corregirlo en el caso de que pasara. Que eso es lo que haría un delegado técnico de la contraparte, que al revisar el proceso dice, mira, me estás abriendo en modo lógico, yo lo voy a dejar asentado en el acta, que esa adquisición de esta forma es nula porque alteró la evidencia de tal forma, y con un muy elaborado, un muy detallado informe técnico, una pericia, puede pedir una nulidad con unas muy buenas bases. Ahora, vos sabés que justo este fallo a mí me hace acordar mucho a un fallo de hace varios años donde fue el River Boca de las pericias. Fue, vamos a nombrarlos porque fue un fallo muy lindo, que fue el caso Jaime, donde Piccirilli, el ingeniero Piccirilli, y Pressman, el ingeniero Pressman, hicieron dos pericias y fue un River y Boca bastante, bastante lindo para las pericias, para el ámbito del conocimiento. Sinceramente, está en internet la pericia de Jaime, los famosos mails y en la hora de modificación, los logueos y demás. ¿Te acordás de ese hecho? No, la verdad que ese no lo tengo ahora en la memoria, pero refrescame un poco y veo de qué lado de los dos me pongo, pues son, a ver, es River Boca. Obviamente es una eminencia. Podemos tener seguramente alguna diferencia en alguna cuestión técnica, pero bueno, nadie puede negar su expertise en el área. No, por supuesto, de ninguno de los dos, al contrario, son dos formas de ver las cosas que son positivas las dos. Siempre aprendemos muchísimo de ellos dos. A ver, el problema era el siguiente. la máquina de Jaime, del ex ministro de Transporte, tenía unos correos electrónicos donde se imputaba un delito. Había hecho una pericia en la UTN, una pericia en la policía de la ciudad y una pericia privada. La privada era de Pressman, luego pasa a la policía federal en la calle, a la avenida Belgrano, y luego esa máquina fue transportada hasta la UTN, donde el registro, la cadena de custodia, daba una demora de 3 horas desde que salió de la avenida Belgrano hasta la UTN. Cuando el ingeniero Piccirilli le recibe eso, ve que hay un acceso indebido por distintos sitios, que eso ya es básicamente la pericia, y en los horarios de logueo uno ve las modificaciones que hay dentro de la computadora. Entonces ese log, cuando uno ve que hubo una extracción, una modificación y demás, podemos decir que en la extracción previa no hubo ninguna modificación, sino que en las siguientes pericias, que no fueron repetidas, sino que fueron otras pericias sobre una evidencia, hubo modificaciones en el log, en donde antes de la extracción que realiza Piccirilli. Por eso, cuando yo te cuento esto, ¿para qué es? Yo puedo realizar modificaciones en el registro y luego hacer la extracción de la evidencia, y quizás si sos un gran ingeniero, un gran perito, te podés llegar a dar cuenta en la cadena de custodia o en ver qué archivos había antes y qué archivos había después. Pero exacto. Si el vos tema no estás, es plantearse, ahí hay que plantearse algo también. Es que plantar evidencia estuvo en los procesos judiciales en la Argentina. Tenemos el fallo de Jaime, donde estos mails imputaban por un delito a una persona que no los cometió, ese después cometió otro. Pero justamente el archivo de logs, hay que tener un control, hay que tener pericia. Esto es lo que se llama, obviamente, el timestamp, y luego, obviamente, también hay que hacer siempre en una pericia bien hecha, hay que tener en cuenta muy bien lo que se llama el timeline, la línea de tiempos, donde no solamente se tiene que estudiar lo que se está investigando y los puntos de pericia, sino que también hay que ver la continuidad lógica. Y ahí está la importancia de la cadena de custodia, que no se respeta normalmente en nuestras, normalmente eso pasa, no suele respetarse en las pericias muchas veces, se pone cualquier cosa, nadie pone las horas, los tiempos de traslado, etcétera, y eso puede dirimir una nulidad, porque si hay algo que fue modificado, por eso, a ver también, desde el momento que se hace una pericia, etcétera, si uno tiene un objeto secuestrado y al objeto secuestrado se le hizo la pericia correctamente, ya sea por ejemplo con una extracción aún con una herramienta gratuita y libre como Kine o Def Linux, que era otra distribución forense también, o llámese también FTK, Imager, cualquier tipo de distribución forense, desde el momento que uno conecta ese disco rígido o ese dispositivo, tiene que utilizarlo en el modo de solo lectura. Sí, ¿para claro. qué? Para que cualquier obtención, a ver, porque esto no se trabaja sobre el disco rígido, sobre el pendrive o sobre el celular. Uno hace la adquisición forense para luego guardar esa imagen, agarrar el dispositivo, volverlo a guardar en el cajón de evidencia que uno tenga y trabajar sobre esa imagen, en la cual uno puede trabajar, volver a trabajar y volver a trabajar, y sea el perito que sea que trabaje sobre una copia de esa imagen, el resultado debería ser el mismo. Si Pressman, si no sé, vengo yo y agarro esa misma imagen, o si utilizamos una normativa X, la imagen que obtuvo el ingeniero Pressman, si lo obtuvo de la misma forma, con bloqueo, con un dispositivo tabló, con una extracción lógica, con un bloqueo de escritura, no se va a haber modificado ningún bit, y el resultado que yo tengo que obtener, tiene que ser exactamente el mismo, la misma imagen y hasta el mismo hash que la que obtuvo el ingeniero, y por lo cual los dos vamos a trabajar sobre la misma imagen, y deberíamos, obviamente, buscando, depende quién sea nuestro representado en este caso, buscando la información o la nulidad de la información para obtener lo que nosotros justamente estamos buscando. Pero debería haber sido el mismo resultado. Si entre medio, entre que hay una cadena de custodia, la información se alteró, los hashes dan diferentes, lo lamento, alguien alteró esa evidencia y ya no puede ser tomada en ese juicio porque alguien la editó, la modificó, y las imágenes ya tienen que ser puestas en duda, porque entre la captura de esas imágenes algo pasó y no se puede saber si la correcta fue la última, si fue la primera, si nadie las alteró en medio, y se pone todo el procedimiento en duda de nuevo porque no es repetible. Ahora, cuando vos decís no es repetible, yo, ¿qué tengo que hacer en una pericia? ¿La tengo que repetir o tengo que tener la posibilidad de repetirlo? ¿Cómo es? Lo ideal sería que la prueba en una pericia sea repetible, o sea, que yo tenga la capacidad, ante una extracción forense, yo con esa imagen forense se la pueda dar a 1000 diferentes peritos y todos puedan ejecutar el mismo proceso, cada uno con su gusto, porque yo puedo tener una cierta técnica y puedo utilizar, por ejemplo, el Axiom de Magnet Forensics, otra persona puede utilizar Oxygen, que es otra herramienta de forense, otro puede utilizar, Autopsy, y lo ideal es que todos trabajen sobre la misma imagen, cada uno con sus formas, con sus procedimientos, pero que ninguno pueda destruir esa evidencia. Por eso se trabaja sobre archivos que están protegidos, sobre escritura y además imágenes forenses, y no sobre el disco en cuestión en crudo. La idea es que siempre pueda volver a ser repetido, y eso es lo que tiene de bueno la información digital. O sea, que no la almacenó bien. O sea, uno de los detalles que hace tan difícil el tema de las pericias en dispositivos digitales es que la info digital es sumamente fácil de copiar, adulterar, modificar y volver a copiar. Perfecto. Entonces, a diferencia de ciertas otras cuestiones analógicas, como, qué sé yo, una firma hológrafa, obviamente las personas todas escriben de forma diferente, entonces es sumamente difícil copiarla por varias personas. Lo analógico tiene sus mañas y lo digital es sumamente fácil para ser adulterado. Entonces, por eso el procedimiento tiene que ser a prueba de fallas. Tiene que tener un montón de controles, un montón de salvaguardas para que nadie pueda aprovechar esa facilidad y entorpecer el procedimiento. Buenísimo, nos quedó clarísimo. La sala cuarta acaba de hacer algo que no está bien, está bastante mal, que es oscurecer una pericia informática en un proceso judicial. Y sí, lo principal que hay que aclarar es que lo que acaban de decir es que la adquisición no es parte de la pericia, y la adquisición, por supuesto que sí es parte de la pericia, es lo primero que se hace en una pericia. Es como decir, tener el cuerpo no es parte de la pericia, en una autopsia, por ejemplo. Si yo no tengo el cuerpo, y el cuerpo no fue mantenido en la morgue, no me lo entregó la policía, o el cuerpo sale de una morgue, vuelve a entrar, lo manipula alguien, ¿cómo puedo hacer correctamente una autopsia si alguien lo manipuló previamente? Esto es lo mismo. Es como vos dijiste el ejemplo del proyectil. Sí, el proyectil no tuvo cadena de custodia. No sé si es el mismo original, no fue obtenido de la forma correcta, entonces obviamente, ¿cómo no va a ser parte? ¿Cómo lo voy a tener en cuenta? Y acá eso es sumamente importante porque la obtención usa hasta la misma herramienta que la pericia en sí. Por ejemplo, en este caso el UFED no solamente es la herramienta que hace la obtención de los datos, sino que también es la que hace el análisis de los datos. Claro. La verdad que es súper interesante. Lamentablemente vemos fallos, vemos cuestiones judiciales en provincias, en Nación, en CABA, en distintos fueros, y nos deja la misma duda. ¿Entenderán algo de internet, de informática, de pericias, de qué están hablando? ¿Con quién se asesoran? Bueno, ¿quiénes son los peritos que le están asesorando? Capaz que te acordás. A ver. Capaz que te acordás de un caso viejísimo, cuando habían hackeado hace como más de 20 años, casi 99 creo que decía, habían hackeado el sitio de la Corte Suprema cuando internet recién estaba en pañales en Argentina, y uno de los jueces había sobreseído a uno de los atacantes porque decía que la información almacenada en un disco rígido no era información tangible, no era algo tangible. Bueno, hoy por hoy hay una de las cosas más grandes a modificar en los códigos procesales y en los códigos de fondo, que es el tema de un dato. Nosotros no tenemos regulado tipificado un dato informático. ¿Qué es un dato informático? No sabemos. No tenemos nada que diga qué es un dato informático, qué es. Entonces, hay cuestiones a reformar que sí, en ese momento, en 99, no estaban, hoy no están. Hay que reformarlo, hay que volver a legislar, sí, algunas cuestiones. Pero bueno, cada vez que legislan hacen cada cosa que uno dice, oiga, mejor no nos quedamos así. Sí, es un tema que, bueno, habría que alguna vez hacer en esto una reforma donde se llame a los mejores expertos de cada área, que se arme un excelente comité y también que se empiece a capacitar, sobre todo a jueces, fiscalías, sí, que se agarre al Poder Judicial de la Nación y se le dé una lavada de cara y una capacitación obligatoria para que comiencen a entender los nuevos conceptos, porque esto es el principio de la ola. Y cuando se vengan las criptomonedas, y cuando se vengan los contratos inteligentes, cuando se venga la implementación a full de la firma digital para un montón de procedimientos y documentación, cuando sea absolutamente todo digital, porque en algún momento lo va a ser. Pesar de que yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas de que se digitalicen, lamentablemente va a ir todo para ese lado, muy a mi pesar, pero va a ir todo para ese lado, y los jueces no están a la altura. Y si ya ahora, que todavía prácticamente no hay casos, se los están comiendo crudos, sí, imagínate cuando esto sea lo normal. Clarísimo, Fernando. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido como siempre y que estés al tanto de todos estos casos, de todas las cuestiones de punta, del día a día. La verdad que es un lujo tenerte siempre y te agradecemos porque nos hayas atendido. Bueno, igualmente, Rodri, como siempre un gusto estar dando una mano para todo lo que se pueda. Un abrazo grande. Un abrazo, Rodri. Chau, chau. Chau, chau. Nosotros estamos yendo a una tanda y además nos vamos a escuchar el último tema de la noche, para mí uno de los mejores. Vamos a estar escuchando Charlie García, Promesa sobre el Bidet, la versión Unplugged. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año. Eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Todos los lunes de 21 a 22 horas. Por favor, yo te prometo. tratas tan mal, me tratas tan bien. Teléfono, Rodri. Y ya estamos en comunicación, entrando primero a la recta final de lo que es Lo Demás es Silencio en este programa número 14. Y estamos en comunicación con la doctora Bárbara Peñalosa. Bárbara, buenas noches. Hola, buenas noches, Rodri. Recién estábamos hablando con el ingeniero Villares sobre este fallo de la Cámara del Crimen, la Sala Cuarta, en lo que habla sobre extracción forense no es pericia. Según el ingeniero, nos contaba que extracción es el principio de la pericia. Entonces nos contó toda la parte técnica. En cuanto a lo legal, ¿qué visión tenés, Bárbara? Bueno, la verdad que veo que es un fallo bastante, diría, controversial, porque marca algo como muy importante respecto de la naturaleza jurídica de la prueba digital. La toma como si fuera una prueba documental, haciendo hincapié exclusivamente en los datos informáticos, dice, de datos informáticos de índole documental. Y se remite a la Ley de Datos Personales, que, bueno, en su artículo 6 define lo que es el documento digital. Ahora bien, yo estimo que estamos ante una situación diferente, tratando de aplicarle reglas que no le son aplicables. Por eso hacen falta reglas específicas para tratar la prueba digital, reglas procesales específicas y protocolos de actuación que estén nacionalmente reconocidos. Porque estimo que, seguramente Fernando ya lo explicó técnicamente y mucho más profundamente, la apertura de un dispositivo electrónico, y en este caso más aún de un teléfono celular para extraer una copia forense, yo estimo que de por sí es invasiva, porque salvo que el teléfono hubiese permanecido apagado, que no es el caso de este que estamos analizando, sí, estimo que la prueba en algún punto se ve alterada. Por eso la intervención de la defensa, aun cuando los artículos que en este caso aplicaron no exijan esa presencia, creo que al menos notificarlos y darles la posibilidad de que esté presente la defensa es necesario. Y si lo puede hacer con un perito de parte, también lo es. No creo que sea una pericia técnicamente, pero tampoco es la mera extracción de una copia o cotejar prueba documental, porque es diferente. ¿Para vos no es el inicio de una pericia? Yo estimo que sí, lo que pasa es que no es el inicio de una pericia, pero que es una pericia que después se lleva a cabo o no, porque si lo toman como prueba documental, hará falta un perito informático para analizar, claro, una prueba documental. Estimo que no es ni una pericia, ni el cotejo o la extracción de copias, como está previsto en el código de forma. Porque vos sabés, para que la gente entienda más o menos cómo funciona esto, una vez que es en el allanamiento, empaquetan todo, lo ponen con un acta, qué es lo que se llevan, con el número de serie, lo embolsan, lo enumeran la bolsa, la cierran, y cuando empezamos la pericia, abrimos los elementos, muchas veces se pide que se filmen, muchas veces se pide que hayan dos testigos, que estén los abogados, que estén los peritos, que esté el fiscal, que vaya alguien de parte del juzgado. A veces van, a veces no, pero se pide. Entonces, cuando uno hace la apertura de los elementos, se llama, esa apertura de la bolsa para identificar, a ver si coincide el acta, el número de serie y demás, la misma gente de las distintas fuerzas indican que ese momento es el inicio de la pericia, es la apertura de los elementos. Entonces, cuando uno ve que esto dicen es pericia, no es pericia, la verdad que es un momento bastante confuso. ¿Para vos es el inicio de la pericia? ¿Esto puede ser tomado como prueba documental? ¿La cadena de custodia es prueba documental? ¿Cómo es? Yo la verdad es que no lo encuadraría ni en uno ni en el otro. Ajá. Porque estimo que pericia, si no está planteado, al menos como está planteado en este caso, ¿sí? Podría plantearse directamente como prueba pericial y que sí intervenga un perito, pero necesariamente para hacer este tipo de actividad, por lo general, intervienen funcionarios que están capacitados para hacerlo. No es cualquier funcionario, no es cualquier persona que simplemente coteja un documento sin conocimientos técnicos. Por Ajá. lo general, para utilizar los software que se requieren para hacer estas extracciones, interviene personal capacitado. Pero no diría que es una pericia o necesariamente un inicio de pericia, porque si vemos el caso este concreto, lo único que hacían era extraer la información para luego merituarla, pero no van a requerir un informe pericial. El informe que presentan luego de hacer esta medida no es un informe pericial. Es simplemente decir, bueno, sí, la prueba que hay, acá está la copia. Entonces, yo por eso estimo que es necesario que los códigos de forma empiecen a tomar en consideración la prueba digital sin tratar de aplicarle lo que tenemos que estaba previsto para la prueba analógica, no la digital. O sea que lo que propones es hacer un nuevo procedimiento a nivel país para que podamos hacer la misma pericia en Ushuaia, que en Formosa, que en cualquier provincia, con un procedimiento que estemos todos de acuerdo. Sí, más que nada en ese sentido, que estemos de acuerdo en el sentido de que técnicamente se pueda llevar a cabo sin poner en jaque garantías constitucionales tan básicas como el derecho de defensa en juicio. Y tampoco creo que sea una complicación enviar una notificación para que la defensa pueda estar presente y pueda aportar o ir acompañada de un perito de parte para hacer esa medida. No veo cuál sería el inconveniente de hacerlo, siendo que con algo tan simple como cursar una notificación se resguarda el proceso de nulidades, porque sí veo que en este caso que no esté presente la defensa, bueno, realmente creo que le están coartando a la persona que está investigada, imputada o procesada, bueno, imputada, el derecho de defensa, que es una garantía básica. Vos sabés que acá en la Capital Federal nosotros tenemos un código procesal pura y exclusivamente para estos delitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos dos posibilidades: o tener un consultor técnico o un perito, que al momento de empezar la pericia, o sea, de hacer la apertura de estos elementos, tiene que estar presente. Una vez que se hace esa apertura de los elementos, luego se procede a hacer la adquisición de esa imagen forense, que es la cuestión de este fallo. Siempre está el perito cuando se hace la adquisición forense, porque es justamente el derecho a defensa que tiene esa persona. Y los puntos de pericia están definidos de forma previa. El mismo juzgado, la misma fiscalía, la defensa y la querella plantean estos puntos de pericia de forma previa a la apertura. Entonces, cuando uno ve que toman una prueba informática como prueba documental, entendemos que hay algo que está mal, que justamente es lo que vos decís, el derecho a defensa de las personas. Si no coincidimos con este tema de la sala cuarta, de decir que una pericia informática es una fotocopia, porque básicamente es lo que está diciendo esto, y más cuando hablamos con personal técnico que nos dice, mirá, el problema es que de forma previa a la adquisición de esta imagen forense puedo realizar cambios que nadie se va a enterar, es una medida un poco negligente de parte de la sala, ¿no? Sí, la verdad es que no comparto ese criterio de directamente compararlo como, bueno, esto, como cotejar o hacer un examen o una copia de la prueba documental. Creo que va un poco más allá y por eso estimo que, si bien lo quieren encuadrar en este artículo, creo que era el 233 del Código Procesal Penal. bien, que es el que faculta para obtener copias o reproducciones de las cosas secuestradas, yo creo que si, bueno, si bien el código no lo dice expresamente, lo mismo ocurre acá en la provincia, porque bueno, dado sistema federal tenemos un código procesal penal diferente, pero similar, al menos como una buena práctica en estos casos particulares, en donde la medida en sí misma puede llegar a alterar mínimamente la prueba digital, es decir, el dispositivo ya se ve alterado en sí mismo y la información que contiene también, con el solo hecho de empezar a hacer esta copia, aun cuando esté en modo avión. De hecho, yo, bueno, técnicamente has tenido a Fernando Villares ahí hablando, así que no me voy a explayar, pero entiendo que incluso en algunas ocasiones, dependiendo del dispositivo, este tipo de medidas hasta puede destruir la información. Entonces, el tema es que luego la actividad, esa apertura y ese inicio para hacer la copia es a veces irreproducible, es decir, no se puede reiterar luego, que eso también es necesario en el proceso. Por eso creo que como una buena práctica, aun cuando este artículo 233, si quisieran encuadrarlo allí, no lo prevea, sería una buena práctica notificar a la defensa y permitir que esté presente. Estamos hablando con la doctora Bárbara Peñalosa. Recordemos que ella acaba de ser premiada el último año como la abogada destacada del año del Iberoamérica. Es decir, que la Red Iberoamericana de Derecho Informático le ha dado un reconocimiento a su labor el último año. No es una persona que no sepa del tema, que no entiende absolutamente nada, sino que es una de las mejores de Iberoamérica, sino la mejor del momento, que nos está diciendo que la prueba documental no es igual a la prueba informática y que necesitamos un protocolo, un procedimiento a nivel nación para poder repetir la pericia. ¿Estoy diciendo algo cierto? ¿Es esto? Sí, es eso. La medida, diría. Porque, bueno, por ahí se entiende que no quisieran encuadrarlo dentro del medio probatorio pericia. Ajá. Porque para eso el resultado de la copia en sí misma no finaliza o no se condice con un informe técnico de un perito. Simplemente se adjunta esa información a modo de prueba documental en el expediente. Entonces no tenemos un informe técnico al que luego podamos atacar o pedir aclaraciones, ¿sí? Entonces podamos impugnar. Entonces tal vez, bueno, si bien no, capaz que la medida no sea una pericia técnicamente como lo establece el Código Procesal Penal, en general, a nivel país, si bien está, bueno, esta extracción o reproducción de las cosas secuestradas, como dice el Código, pero creo que como una buena práctica necesariamente tiene que intervenir la defensa, porque no es un cotejo, una reproducción de distinta naturaleza, en este caso. La prueba digital es diferente y por lo tanto debiera ser tratada de manera diferente, cuidando con mayor razón las garantías constitucionales que la mínima poca diligencia puede poner en jaque. Bárbara, doctora Peñalosa, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, clarísimo lo que nos acaba de comentar. Entonces entendemos que si bien en las cuestiones técnicas hay que modificar la parte legal para entender un poco más acerca de estas pericias, tomarlo de forma, si se quiere, documental, tradicional, no es una forma correcta. Sí, así es. Siempre yo creo que es mejor o es más diligente tomar todos los recaudos necesarios para que las garantías constitucionales queden resguardadas, sobre todo una tan fundamental como el derecho de defensa, antes que no hacerlo, cursar una notificación y procurar que la defensa esté presente, es una medida, es una buena práctica que resguarda el proceso de nulidades. Clarísimo. Te agradecemos mucho, Bárbara, que nos hayas atendido como siempre, y la verdad que te vamos a volver a llamar. Seguramente antes de terminar esta temporada te vamos a volver a llamar porque nos das un panorama muy claro. Te agradecemos mucho, Bárbara. No, gracias a vos, Audrey, por darme el espacio. Un abrazo. Muchas grande. Gracias, un gusto siempre. Adiós. Hasta luego. Bien, nosotros seguimos acá en Lo Demás es Silencio. Ya vamos cerrando este último programa de noviembre. Estamos cerrando todo y la verdad que entendemos que cuestiones de derecho, de pericias, de noticias, de... Bueno, estamos viendo que hay varios fiscales que entienden que no es necesario que la defensa esté, no es necesario que se curse una notificación que puede ser electrónica, que puede ser de formato papel, para estar en una pericia, para hacer una apertura de elementos. Les repito, es muy sencillo esto, es muy fácil. Es llamar, enviar una notificación, es muy fácil. No hace al hecho. Y justamente las pericias informáticas pueden ser repetibles. Nosotros vamos a escuchar el último tema de la noche. Vamos a escuchar un tema de Héroes del Silencio. Alan, ¿qué tema vamos a escuchar? Malas Intenciones. De Héroes del Silencio. No me importa lo Ya vamos cerrando lo que es lo demás es silencio. Vamos a decirles algo que para el próximo programa ya está pactado. Los chicos de La Vaca, Mu, están lanzando un documental sobre hacktivismo. Y la semana que viene vamos a estar hablando con ellos. Vamos a hacer todo lo posible para que venga su director a conversar con nosotros sobre ese documental. Y queremos saber a ustedes que nos escuchan, que nos siguen en todos los programas, en las redes sociales y demás, ¿qué les gustaría estar escuchando para el último programa? Que no falta mucho. La tercera semana de diciembre estamos terminando el programa y queremos hacer un programa más dedicado a los oyentes y que nos digan qué temas están pidiendo, que conversemos, que hablemos, con quién quieren que hablemos, si hay alguna persona en particular que dicen, hace, llamalo y preguntale tal cosa a fulano, bueno, o a fulana. Bueno, están las redes abiertas, está todo abierto, como para que ustedes puedan llamarnos y comunicarse, que ya saben. Redes sociales, arroba lo dem es silencio. Correo electrónico, lo demás es silencio, arroba raizap.net. Pueden enviarnos mensajes a través de WhatsApp al 15 4947 9846. Y ustedes pueden decirnos qué es lo que quieren para el último programa, que no falta tanto y va a ser orientado a lo que ustedes pidan. El viernes que viene, documental va a estar siendo emitido, ya lo están editando, me dijeron los chicos, lo venimos siguiendo y nosotros ya nos estamos yendo hasta el viernes que viene, porque lo demás es silencio. La paz sin voz no es paz, es miedo.